Puede ser que me despierte una mañana aturdida por los gritos del reloj. Puede ser que me levante y no haya nada, o me encuentre aquí cantando esta canción. Puede ser que no dependa de mis ganas, cantaría aunque ya nadie quiera oír. Puede ser que un escenario del mañana me regale algún amor con quien seguir. Pero algunos trenes se detienen, y aunque no me inviten a viajaré hacia el mundo que se viene, cantaré en esos andenes que te enseñan a vivir. Así, siempre así, siempre así. Vivir intentando morirme cantando así. Estoy tratando de aprender. Siempre nacen nuevos miedos en el alma. Voy cantando y voy tratando de crecer. Tengo el corazón viajando en emociones. Para siempre guardo lo que vivo aquí. Puede ser que te que algunos trenes se detienen, y aunque no me inviten a subir, yo viajo hacia el mundo que se viene. Ya no me importa perderme, solo así quiero vivir. Siempre así.